Van a escuchar Kakú capítulo 77, Los siete montes de Apocalipsis 17, predicado el miércoles 30 de julio de 2008, por la noche, en Yopougon, Kuwait, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25, 6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 77, Les sept montagnes d'Apocalypse 17. Kakú 77, Los siete montes de Apocalipsis 17. Conocer el clamor de medianoche es un derecho para el mundo entero. El clamor de medianoche es una donación de Dios a cada habitante de la tierra, de modo que, aunque no venga aquí, no se deja imponer las manos aquí, allí, para recibir demonios por la transferencia de los espíritus. ¿Ven? El clamor de medianoche es el derecho a la vista según Apocalipsis 3, versículo 18. Aunque alguien no crea porque esto no le fue dado del cielo, a pesar de todo, es su derecho de conocer el clamor de medianoche. La congregación dice, amén. Bien, para los esponsales, cuando un hermano es independiente y satisface sus necesidades y tiene por lo menos 7 meses de conversión en el mensaje, si él vio a una hermana y desea casarse, se acercará a su pastor para verificar que la hermana es libre, luego, si ella es libre y que el pastor consiente, hará voto a la hermana. Si la hermana acepta su voto, ambos vendrán para poner esto en conocimiento del pastor. Si el pastor no ve ningún problema, entonces ellos tienen una semana para la confesión mutua, cada uno confesando su pasado al otro. Después de eso, volverán para confirmar su deseo de vivir juntos o no. Y si ellos desean vivir juntos, el pastor lo anunciará en el próximo culto. Si el matrimonio no ha tenido lugar 7 meses después del anuncio o la presentación de los esponsales, el pastor renovará los esponsales aún en ausencia de uno de los dos. Y si 7 meses más tarde el matrimonio no ha tenido lugar todavía, el pastor puede anunciar su separación aún en ausencia de uno de los dos. Los encuentros de novios deben estar bajo mirada. Eso es, y un hermano puede hacer voto a una hermana que está en otra congregación o en otro país. Pero deseo precisar que una cosa importante, escondida expresamente en el momento de la confesión mutua, puede anular o poner la unión en tela de juicio. Ahora, voy a responder a 2 preguntas. La primera pregunta es, hermano Philip, ¿cuándo podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo? Cuando reciban el mensaje de su tiempo, podrán recibir con o sin sensación el bautismo del Espíritu Santo, que es el espíritu del mensaje. Eso tiene lugar en su alma o en su espíritu y producen los frutos del mensaje. La congregación dice, amén. La segunda pregunta es, hermano Philip, usted habla de la mujer con flujo de sangre que no cayó, pero vemos también a un epiléptico que cayó en Lucas 9, versículo 37 al 43. De acuerdo. Pero, ¿no saben que la epilepsia hace caer? Antes de que aquel epiléptico estuviera delante del Señor Jesús, ¿no caía ya? Y en Marcos 5, ¿fue el poder de Dios lo que desnudó a aquel loco o fueron los demonios de locura los que hicieron esto? ¿Ven? Puede ocurrir que alguien caiga y durante mi ministerio. No digo que nadie cayó delante de mí, pero cuando se quiere dar a creer que estas unciones diabólicas que hacen caer o vomitar en estas veladas son de Dios, digo, no. La congregación dice, amén. Esta noche, solo deseo hablar de los 7 montes de Apocalipsis 17. Si alguien dio esta revelación en alguna parte, no sé, y si Dios permite, hablaré de varios otros elementos de Apocalipsis, pero esta noche, solo deseo hablar de estos 7 montes que son las 7 cabezas. No tendré tiempo para ir a mostrar todo esto en el Antiguo Testamento y en la historia, pero Dios permitirá que lo captemos. La congregación dice, amén. Hace poco, un branamista me escribió diciendo que ya no habrá profeta. Le dije, Señor, sepa que el clamor de medianoche solo se dirige a las águilas, es decir, a los escogidos. y no pedimos a un cuervo que se convierta en águila o a un cangrejo que se convierta en pez. Y ya está decretado en el cielo que andaré sobre las tierras de África y del mundo entero para anunciar el clamor de medianoche sin que tenga que asociarme o colaborar con cualquiera que sea. La congregación dice: Amén. Dije: ¿Cómo puede un luterano creer que habrá un mensajero después de Martín Lutero, ya que debe haber una luterana abandonada que debe producir y mantener una posteridad luterana para siempre? ¿Cómo puede un metodista creer que habrá un profeta mensajero después de Juan Wesley, ya que debe haber una ramera metodista que debe producir y mantener una posteridad metodista para siempre? ¿Y cómo ustedes, branhamistas, pueden creer que habrá un profeta mensajero después de William Branham, ya que estáis llamados a ser la bestia sin nombre de Daniel 7 y la ramera mestiza en la visión del 24 de abril de 1993? Bien. Hablo ahora de estos siete montes de Apocalipsis 17 partiendo del hecho que los musulmanes, los católicos, los protestantes, los evangélicos y los branhamistas nunca creyeron que Dios puede enviar de nuevo a un profeta mensajero sobre la tierra. Voy a leer Apocalipsis 17, versículo 1 al 3. Y uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y me habló, diciendo: Ven aquí. Te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han cometido fornicación los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, teniendo siete cabezas y diez cuernos. Muy bien, Mateo 25:6 es un misterio, y ninguno de los que están fuera de la revelación puede comprender esto. Si estáis fuera de la revelación, eso es locura para ustedes. Pero en cuanto a los de dentro, eso es sabiduría. ¿Ven? Cuando Jesucristo acabó su ministerio, los hijos del diablo dijeron: Es la apoteosis. Está acabado. Está terminado. Ya no habrá profeta. No habían acabado de propagar esto cuando Dios envió a Pablo. Ellos decían a Pablo: Dios, habiendo antes, en muchas veces y en muchas maneras, hablado a los padres por los profetas, a finales de estos postreros días, nos ha hablado en el Hijo. Está acabado. La Biblia está terminada. Vino aquel que todos los profetas anunciaban. Está acabado. El sacrificio está hecho. El velo del templo está rasgado. Ya no necesitamos mediador. El último mensajero es Jesús. Él es el Omega. Está acabado. El judaísmo no ve sino a un solo hombre, Moisés, el hombre que echó las bases del judaísmo. El cristianismo no ve sino a un solo hombre, Jesucristo hombre, el hombre que echó las bases del cristianismo. Pero mientras ellos dicen esto, citan Corintios, Romanos, Gálatas, Apocalipsis, unos libros que fueron escritos después del Señor Jesucristo. ¿Ven? Cuando Pablo les mostraba Isaías 49, versículo 6, ellos decían: No. Pablo, este versículo habla de Jesús. La luz de las naciones es Jesús. ¿Ven? Y ellos se burlaban de Timoteo, Tito, Silas, diciendo: Sois discípulos de un hombre. Nosotros somos discípulos de Jesús. Sois establecidos y guiados por Pablo, un hombre. Nosotros somos guiados por Jesús. No podemos creer en un hombre. Los mismos que decían ayer que eran discípulos de Moisés, estaban diciendo ahora: Somos discípulos de Jesús. Y muchos de los que habían creído en el aposento alto, cuando la efusión del Espíritu Santo, solo eran hijos del diablo. La congregación dice: Amén. Cuando Pablo les decía que sus cartas y epístolas debían ser leídas en las sinagogas, eso los indignaba. El hecho de decir que ya no habrá mensajero, aunque lo haya, es el fundamento más sólido del demonio católico. Y recientemente pregunté a un viejo branhamista: Señor, si usted comprende por la Biblia que ya no debe llover sobre la tierra y que al día siguiente rompe a llover, entonces, ¿fue la Biblia la que mintió o es su comprensión de la Biblia la que es falsa? Él no podía responder. ¿Ven? Los saduceos habían dicho que ya no hay resurrección mientras que lo hay. Otros dicen que ya no hay sanidad divina mientras que lo hay. Es esto lo que muestra que hay un misterio en este viejo comportamiento. según su comprensión. Ya no habrá profeta, y si se levanta alguien con un llamamiento y comisión de profeta con un mensaje profético, el conjunto conforme a la Biblia y a los profetas de la Biblia. Entonces, ¿fue la Biblia la que mintió o es su comprensión de la Biblia la que es falsa? Eso es un misterio. Ellos deben actuar de esta manera. La congregación dice, amén. Y cuando murió Pablo, sus discípulos actuaron y se portaron exactamente como estos, diciendo que después de Pablo no hay mensajero, y más tarde ellos llegaron a ser los paulicianos. ¿Ven? Pablo, como mensajero, levantó a una virgen prudente pura para Cristo, pero los paulicianos estaban allí, rechazados por Dios. Estos paulicianos estuvieron bajo las alas de Cristo, con las huellas de Cristo, bajo la dirección del Dios de Pablo, pero cuando murió Pablo, dijeron: Pablo es el último mensajero. Está acabado. Ya no habrá mensajero. No era que estos paulicianos no habían comprendido el mensaje de Pablo, pero debían actuar así. ¿Ven? Era imposible que no actuaran así. Si los paulicianos no actuaban así, todos ellos iban a creer en Ireneo y no habría paulicianos. Y también todos los de Ireneo iban a creer en Colombo. Y no habría luteranos, zwinglianos, metodistas, calvinistas y branamistas hoy. Es un demonio tan viejo como el mundo. Después de Jesús, ya no hay profeta. Después de Pablo, ya no hay profeta. Después de Mahoma, ya no hay profeta. Después de Branham, ya no hay profeta. ¿Ven? Es un demonio tan viejo como el mundo. ¿Comprenden por qué les digo que estén lejos cuando los musulmanes y esos están discutiendo? O todos ellos tienen razón, o todos ellos tienen la culpa. Pero nosotros, hijos de Dios, creemos que habrá siempre profetas mensajeros sobre la tierra hasta que el Señor Jesucristo venga. Y hasta el día del rapto, habrá un profeta mensajero sobre la tierra. La congregación dice, amén. Ustedes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, y miembros del Islam y del judaísmo, y estas misiones y ministerios, sus dioses han muerto, o duermen, o están en comas profundos. Pero nuestro Dios sigue hablando. Y si hay hijos de Dios sobre la tierra, y que Dios en el cielo está vivo, siempre habrá profetas mensajeros sobre la tierra. Porque el profeta mensajero vivo es la boca de Dios para hablar a sus hijos. Y mientras nuestro Dios esté vivo y hable, habrá profetas. Porque el profeta vivo es la boca y el portavoz de Dios sobre la tierra. La congregación dice, amén. Ahora, fijaos en otra cosa. Israel significa casada con Dios, la mujer de Dios. Y Dios mismo dijo que aunque una mujer olvide a su niño de pecho para no tener compasión del fruto de su vientre, Él, Dios, nunca olvidará a Israel grabada en la palma de su mano. ¿Y cómo es que Dios toma a una esposa de los gentiles mientras Israel está allí? ¿Cómo es que Dios toma a una metodista mientras los luteranos están allí? ¿Cómo es que Dios toma a una branamista mientras los metodistas están allí? ¿Comprenden que Dios no es y nunca fue polígamo? Se trata de comprender lo que es el mensaje de restitución. ¿Ven? La congregación dice, amén. En Josué 6, en el séptimo día, cuando los sacerdotes estaban repitiendo los siete sonidos, eso no era en realidad una octava edad. Cuando Naamán se estaba echando siete veces al Jordán, eso no era ni más ni menos, sino un bautismo de restitución. ¿Ven? Ya estamos ahora. Consideremos Apocalipsis 17, la marca de la bestia, el espíritu del catolicismo. Los tres espíritus inmundos como ranas llevan siete cabezas y diez cuernos. ¿Qué son estas siete cabezas? Estas siete cabezas son siete imágenes, siete aspectos, siete identificaciones de la Iglesia Católica. La congregación dice, amén. Vemos la imagen de la verdadera Iglesia a través de las siete lámparas del candelabro, que son las siete edades, y vemos la imagen de la bestia a través de estas siete cabezas. Estas siete cabezas son representadas físicamente por siete montes históricos de Roma. La edad de Efeso, un monte y una cabeza. La edad de Esmirna, un monte y una cabeza. La edad de Pérgamo, un monte y una cabeza. la edad de Tiatira, un monte y una cabeza, la edad de Sardis, un monte y una cabeza, la edad de Filadelfia, un monte y una cabeza, la edad de Laodicea, un monte y una cabeza. Lo que hace siete montes, siete cabezas entonces, siete imágenes y siete formas de la Iglesia Católica Romana. ¿Ven? La congregación dice, amén. Los siete montes del Vaticano. Y según la revelación que nos es concedida esta noche, y según Apocalipsis 16:13, todo el cristianismo como religión está en el espíritu del catolicismo romano. Son siete metamorfosis del catolicismo, siete identificaciones del catolicismo. Otro cuadro podía mostrar Apocalipsis 17 bajo la forma de siete montes, con una ramera sentada sobre cada monte y sobre el séptimo monte una encantadora mestiza branamista. La congregación dice, amén. Y en ojos de Dios, todas las iglesias de la tierra están reagrupadas en siete familias, teniendo cada una la identidad, el espíritu del catolicismo. William Branham no podía saber esto, porque solo le fue dado revelar el misterio de la bestia, pero no el misterio de su imagen, porque su posteridad salvaje formaría parte de ella, ya que él era profeta. Vio esto bajo la forma de una piedra blanca. Oyó esto, pero bajo la forma de un idioma desconocido. La congregación dice, amén. El Vaticano es representado casi en cada nación sobre la tierra por nuncios apostólicos. La Biblia dice que ella es la pequeña ciudad que tiene reino sobre los habitantes de la tierra. Tiene reino sobre todo lo que está sobre la tierra, la política, la economía, las religiones con el cristianismo en primer lugar, de todas las religiones. El cristianismo es la religión más satánica delante del Islam, el budismo y demás. Y por eso, el viejo paganismo romano encontró su coloración en él. De todas las órdenes místicas, el cristianismo es la más satánica delante de los masones, la Rosacruz y demás. La congregación dice, amén. Cuando Dios acaba una obra con un mensajero, el diablo recupera esta obra porque los siete montes de Roma indican que Dios le dio este derecho antes de la fundación del mundo. Aparte de lo que Dios está haciendo, si predicas toda la verdad, entonces eres un ángel de luz o un ministro de justicia en las manos de Satanás. La congregación dice, amén. La Biblia habla de cuatro seres vivientes en el cielo que tienen su representación en la perdición. ¿Os acordáis de las cuatro bestias y de los cuatro imperios de las naciones en las manos de Satanás? Ezequiel y Zacarías podían ver cuatro caballos allí, y Juan podía ver cuatro caballos por este lado en las manos de Satanás. Y en la revelación, vieron que cuatro seres vivientes manifestaban los siete espíritus de Dios y las siete edades de la Iglesia. Comenzando por el león, el espíritu de la primera edad hasta el águila. Ya que hay cuatro seres vivientes, debería haber cuatro edades de la Iglesia, cuatro ángeles celestiales y cuatro mensajeros sobre la tierra. Exactamente como los branamistas desearían que hubiera siete, solamente siete mensajeros sobre la tierra, porque hay siete ángeles celestiales. Pero no es posible porque cada ángel celestial levantará a varios mensajeros sobre la tierra, varios profetas sobre la tierra. La congregación dice, amén. Bien, la Roma entera es el cuerpo del Vaticano, y Roma es el Vaticano como la tierra entera es el Vaticano. Y el trono del Papa es el trono de todos los reinos de la tierra, como lo indica Apocalipsis 17. En la Roma pagana, un culto importante era celebrado sobre cada una de estas siete colinas. En el paganismo romano, cada colina era dedicada a un gran dios. ¿Ven? Lo mismo que físicamente los siete montes que son, el Capitolio, el Palatino, el Celio, el Esquilino, el Aventino, el Quirinal y el Viminal se encuentran en el recinto de la ciudad del Vaticano. Así es como espiritualmente. Los siete montes de las siete edades de la Iglesia se encuentran en el recinto del catolicismo romano con las mismas concepciones, imágenes y razonamientos católicos. Es todo el cristianismo lo que está representado en Roma. Siete grupos de los gentiles en el cielo, en el seno de Abraham. Siete grupos sobre la tierra en el seno del Papa de Roma. La congregación dice, amén. Todas las iglesias de la tierra se encuentran en el seno del Papa de Roma. Todas estas supuestas santificaciones en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo, solo son purgatorios. Cuando un mensajero de Dios deja la tierra y que la puerta se cierra aquí, él va con su grupo a la dimensión celestial, en el cielo, mientras que sobre la tierra, el diablo se apodera de su posteridad salvaje y le hace creer que ya no habrá profeta mensajero sobre la tierra, luego le da forma según su gusto para colocarla en el espíritu de su madre, la Iglesia Católica Romana. La congregación dice, amén. Estos siete son los siete espíritus anticristo. Y Dios puso en el corazón de los hijos del diablo de no avanzar para cumplir Apocalipsis 17 y revelar los siete espíritus. Así, hay siete espíritus de Dios en el cielo y siete espíritus del diablo sobre la tierra. Un Cristo en el cielo con siete estrellas, un anticristo sobre la tierra con siete montes en su mano derecha. La congregación dice, amén. Bien. ¿Qué dice Daniel 2:44? Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que jamás será destruido. Y no será dejado a otro pueblo este reino. Desmenuzará y destruirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Por qué se cumple esta profecía? Se cumple porque somos el pueblo que cree en el profeta vivo. Somos el pueblo que cree que hubo y que habrá profetas como los de la Biblia con mensajes hasta que venga el rapto. Y ya que tenemos esta buena intención y que queremos creer en Dios y escuchar a Dios a través de sus profetas vivos, cuando haya un profeta sobre la tierra, Dios permitirá que lo reconozcamos. La congregación dice, amén. Si unas 10 congregaciones branamistas creen enteramente en el clamor de medianoche, a pesar de lo que la Biblia dice de ellas, las congregaciones del clamor de medianoche y los hijos de Dios creerán todas las veces que Dios envíe un profeta sobre la tierra, porque es un espíritu nuevo lo que comenzó a soplar sobre la tierra desde 2002. El domingo pasado, por ejemplo, un pastor que era del tiempo del atardecer fue bautizado. Es todavía una congregación que pasa del tiempo del atardecer a la medianoche. En muy poco tiempo, cerca de 30 iglesias creyeron en el clamor de medianoche con sus pastores, una iglesia entera que cree. Es más que un milagro. ¿Ven? La congregación dice, amén. Y si yo resucitara un muerto, no habría tanta alegría en el cielo. Vemos esto solamente a principios del cristianismo. Ningún hombre de Dios, ningún mensajero, ningún profeta hizo esto. Eso no pasó en ninguna edad. No solo bautizamos a políticos, borrachos y fumadores de cigarrillo, sino que bautizamos a pastores, evangelistas, apóstoles, maestros y profetas sin excepción. Solo Dios puede hacer esto. La congregación dice, amén. Y aunque estoy vivo, el más pequeño de nosotros sabe lo que se llama profeta y sabe que la palabra de Dios solo viene al profeta. Y si el Señor tarda, después de mí, habrá profetas y les reconocerán. Este es un espíritu nuevo. De la mamá católica hasta los branamistas, eso nunca existió. Eso no podía existir porque los branamistas debían convertirse en la cuarta bestia de Daniel y el séptimo monte de Apocalipsis 17. Cuando Dios creaba a Lucifer, él sabía que sería Satanás. Cuando Dios creaba a Caín y a Judas Iscariote, sabía que ellos serían lo que son. Y cuando Dios creaba a estos piadosos católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, sabía que ellos harían lo que están haciendo. Y con el fin de cumplir la profecía, él puso sobre ellos una unción semejante al Espíritu Santo y dio una bruta interpretación de ciertos misterios, como las siete cabezas de Apocalipsis 17, colocando siete montes allí como un tipo físico en el recinto de la ciudad del Vaticano, de forma que no procuran saber lo que es hasta que ellos cumplan lo que dijo la Biblia que ellos harán. Amén. Dios es soberano y es libre de hacer esto. Podemos ponernos en pie ahora para la oración.